un reclamo que teníamos en las distintas reuniones que hemos llevado a cabo sobre motivos de seguridad en la ciudad y la posibilidad que parte del destino de algunos robos se canalice ilegalmente en algunas casas que puedan no estar registradas, habilitadas o que no lleven la documentación correspondiente que por ordenanza corresponde. Se inició una serie de trabajo con la gente de control municipal, visitando distintos lugares. Ayer se procedió a la clausura de uno de ellos por carecer de habilitación y se hicieron intimaciones a las restantes por estar habilitadas pero no llevar los registros en forma correspondiente. El registro implica que el propietario de estas casas de compra y venta de usados debe registrar la titularidad de quien vende, el origen de los bienes, el domicilio y número de documento del vendedor y una descripción sucinta del bien que se adquiere. ¿Qué debe exigir la persona que va a comprar a una casa de compraventa de usados? No, la titularidad, fijarse que esté en el registro que debe llevar el propietario de la casa, que está registrado ese bien, y que le pueda la persona que tiene la habilitación explicarle cuál es el origen de ese bien, ¿no? Que esté registrado, obviamente.